volver. Que ya nunca más recordarías el ayer. Que no pensarías más en aquella mujer. Y hasta me juraste que mío querías ser. Me dijiste que sentías un inmenso amor. Que era yo la medicina para tu dolor. Bien de mí.